Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Muy buenos días, muy buen mediodía. Hoy lunes, primero de diciembre, ya el último mes del año, presentando nuestro programa número 89, Manu. Buenos días a todas, a todos, a todes que nos están escuchando. También, bueno, agradecer a las personas que están ahí del otro lado acompañando. También a Mati y Noelia, a los chicos de La Bulla. Muchas gracias. Muy bien. Estamos ubicados en el barrio Rawson, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, con un cielo totalmente despejado, con 21 grados hoy. Así que, bueno, una mañana muy linda, muy fresquita. Así que, bueno, vamos a mencionar nuestros medios de comunicación, ¿sí? Por WhatsApp, 2664-829764. Por internet, radiolabulla.org. Por FM 100.5 en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Uh-huh. Por Instagram, rizamc.sanluis. Bien. También te puedes hacer socio de La Bulla con una pequeña contribución, ¿sí? Para que esta radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Uh-huh. Saludamos también a Radio Idente Comunitaria en Merlo San Luis, ¿sí? Que este año inició a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 horas. Alto Mambo suena por www.identeacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. También saludamos a la radio Otra Escucha desde Carpintería, que es parte de la Fundación Otra Puerta. Uh-huh. Por www.otrapuerta.org.ar los días miércoles a partir de las 14 horas se retransmite el programa de Alto Mambo. Genial, buenísimo. Muchas gracias, amiga, por hacer los anuncios parroquiales como siempre. También, bueno, saludamos a nuestra compa Pame de Cortaderas, que ya estaremos ahí haciendo la gestión para que también se pueda sumar otra radio a retransmitir Alto Mambo. También, bueno, el recordarles de que está el roperito comunitario acá en 25 de mayo, 2171 de la ciudad de San Luis, para que se puedan acercar, para poder, bueno, chusmear y hacer un trueque, tal vez llevarse las cosas que se necesiten y tal vez poder donar las cosas que uno pueda y que tal vez quedan ahí en la casa, en el placar y, bueno. Ahora también muy último mes del año también, si algunas personas están en modo orden, les recordamos que pueden acercarse lo que puedan y lo que quieran, lo que deseen, acá, al roperito comunitario. Uh-huh. Bien. Bueno, vamos por la consigna del día de la fecha. Uh-huh. ¿Qué cosas te ayudan a expresarte? Me gusta. Uh-huh. Está muy bueno. Por supuesto, siempre vinculado con la semana, que ha sido la semana pasada, esta uh-huh. semana. Creo de que y estamos, ¿no?, como en un mes para poder expresar las cosas antes de largar todo. Sí, totalmente. Sí. Bueno. Bien significativo. Muy bien, amiga. ¿Tenemos algo, nuestra primera canción? No, sí, vamos a las novedades. Bueno. Uh-huh. Vamos a las novedades. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? Bueno, si querés como novedades, podemos comentar que hoy se inicia el mes. Podemos comentar de que la semana pasada estuvimos cerrando las rotaciones que estábamos haciendo de la zona oeste, sí. Que empezamos en marzo hasta el mes de ahora, de noviembre. Sí. Varios meses, la verdad, fueron muy significativos. Y justo este viernes tuvimos el último encuentro, sí. En el CAPS del primero de mayo y realizamos una jornada, uh-huh. La jornada modo avión para el personal de la institución del CAPS. Muy bien. No sé si te gustaría que comentemos un poco de eso. Sí, bueno, como todos saben, la residencia es interdisciplinaria. Participamos nosotros cuatro, que somos una trabajadora social, Nadia, psicóloga Manu, yo enfermera, y Joaquín, musicoterapeuta. Sí, uh-huh. Somos los que estuvimos rotando todo este casi un año ya juntos. Y es de nostalgia también. La verdad. Entonces, y finalizamos en el CAPS, primero de mayo, nuestra rotación. Y también participaron nuestros compañeros, también residentes de segundo año. Un saludo para Joaquín, terapeuta ocupacional, Carué, musicoterapeuta, y Pame, ella es trabajadora social. Sí. Un saludo para ellos también, enorme. Espero que nos estén escuchando. Eternamente agradecidos por el acompañamiento que nos han hecho, el compromiso, el compañerismo, que realmente posta, sin la ayuda de ellos, no hubiera sido obviamente lo mismo. Y creo que le dieron, digamos, como su toque en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Tanto para pensar las planificaciones de las cosas como para poder después ambientar todo el espacio. Así que bueno, un saludo para ellos, que realmente se coparon desde el día cero hasta el final para poder compartir con nosotros, acompañarnos. Así que bueno, les debemos les debemos la gaseosa. sí, la verdad. Bueno, muy bien. Otra de las novedades, Manu. Ah, sí, no sé si querés como que lo charlemos, qué es lo que hicimos en la jornada. Ah, bien. Que bueno, fue una jornada a través de una demanda de la coordinadora del CAPS, sí. De Eugenia, licenciada en nutrición, donde el objetivo de ella como coordinadora, como jefa, era poder hacer una jornada para distender, para dar un mimo al personal, porque bueno, entendemos de que estamos en tiempos difíciles, complicados, sí. Ya contextualmente también, bueno, por el último mes del año, que también es muy significativo en este año, ya el segundo año también del mandato, sí, totalmente. Libertario que sí. Tenemos, así que bueno, no es algo menor, digo. Entonces, bueno, nos había convocado ella para poder tal vez tratar y darle un mimo al personal, poder ayudarlos a distender, a reflexionar también, y sobre todo tal vez poder dejar sobre la mesa o intentar tratar algunos malestares que estaban, digamos, sucediendo institucionalmente. Así que esa, digamos, fue el objetivo de nuestra intervención. Hicimos un par de cositas, sí. ¿Quieres comentar? Y también eso, ¿no? Lo que decías, un mimo para ellos, ¿no? Sí. Que es algo que salió de ahí y bueno, lo notamos en sus caritas. Mal, sí. En sus sonrisas. Uh-huh. Hubo cuatro stands, se dice stand. Cinco espacios. Parece que no hubiera estado ahí, pero sí estuve. Bueno, es que puedo hacer un paréntesis, o sea, para que poner en contexto, por favor, que Sol sí, de hecho, sí fue, para los que están escuchando, sí fue, pero fue matada, molida, está con muchas responsabilidades y realmente fue, aún con todo, sin dormir, después de trabajar, una gigante, así que, pero sí, enorme. Uno de ellos era el de descarga. Ese es el que estaba yo. Sí, ese es el que estábamos. Sí, un espacio para ellos para poder descargar las tensiones. Uh-huh. También teníamos otro espacio de... el espacio, bueno, de música. De música. Que lo coordinaron los compañeros musicoterapeutas. Ahí estuvieron haciendo unos ejercicios y actividades. Después estuvo la sala sensorial. Sí, uh-huh. Me encantó. Sí. A todos. Sí. Bien, y... Hermoso la decoración. Y todo lo que usaron. ¿Y tu espacio, amiga? Espacio de relax. Dos. Ajá. De relax. Hicimos un espacio de relajación, ahí donde las personas podían meditar, y los que querían podían recibir un mimo en sus manos. Simbólicamente, en general, ¿no? El mimo. Pero bien. Sí. Y el espacio de arte. ¿No? El espacio de arte, sí. Que también fue hermoso. Uh-huh. Salieron realmente producciones... gráficas y escrituras realmente hermosas, de que creo, y quedó allá, así que estaría ocupado tal vez hacer como un pequeño muralcito de eso, que ya quede instalado, porque creo que salieron cosas muy lindas. Sí, donde hubo un dado, había un dado también donde tenían algunas preguntas, sí, en relación a su a sus emociones, a su sentimiento, de cómo se representan dentro de lo que es el trabajo ahí en el CAPS. Así que bueno, y sí. Y luego tuvimos la actividad principal, donde bueno, se trataron las temáticas de tal vez reforzar, digamos, o ser más conscientes sobre los procesos de cuidado, porque bueno, el personal, o todos tenemos, ¿no? Tal vez esto de siempre dar al otro, y a veces nos olvidamos de nosotros, uno mismo. Sí. Así que bueno, también un poco se tocaron esos temas, y en relación a bueno, a cuestiones institucionales, acerca de los vínculos y demás, para poder reforzarlos. Así que bueno, las actividades estuvieron orientadas en ese sentido. Sí. Bueno. Bien, eso fue un poco la jornada que tuvimos, que era la jornada modo avión. Muy bien. Después comimos unas empanaditas riquísimas, sí. Hay que mencionarlo, perdón. Y después, bueno, creo que lo cerramos el broche de oro con ahí unos cánticos que nos deleitaron los chicos. Sí, Karu y Romy. Y Romy, sí. Así y que la bueno. Guitarra, Joaquín. Sí. Y las palmas ahí todos. Nosotros. Sí. Y las voces desafinadas. Ahí, sí. Muy bien. Bueno, hay otro evento. Este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 8:30, corre caminata en el Día de la Discapacidad. Bien. Sí. Junto con el Servicio de Discapacidad y Deporte. Sí. ¿No? En el lugar de las Parque de las Naciones. Sí, y trae un link para la inscripción, sí, así que lo pueden encontrar dentro de lo que es el Ministerio de Secretaría de Deportes, perdón. Ah, bien. Sí. Entonces, para pasar en limpio, la corre caminata en el Día de Discapacidad, este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 8:30, en el Parque de las Naciones, y para la inscripción, ahí tienen un link, donde lo pueden encontrar en la Secretaría de Deporte. Bien. Igualmente también, para los que no se puedan inscribir o se cuelguen, igualmente acérquense al Parque de las Naciones, que es un lugar abierto y público, así que no creo que les nieguen la entrada. No. Pero bueno, por modos tal vez administrativos, se pide una inscripción, pero repetimos, para los que se cuelgan a veces, que no sea ese un motivo para no ir, así que los que se puedan acercar, estaría genial, que va a haber cositas seguro. Y bueno, en spoiler y en sintonía a eso, sí. Justo nosotras empezamos la rotación en el programa de discapacidad a partir de mañana. Estamos los martes, los miércoles y los jueves. Muy bien. Por todo este mes de diciembre, junto con las compañeras. Con la Pirina Nachelina. Sí, un saludito para allá. Y con la Pamu. Sí. Un saludo para ellas dos. Así que bueno, si nos están escuchando, después no nos digan. Sí, no nos reten. Bueno. Bien. Tenemos. Otra novedad, Manu. Sí, otra novedad. Hay una fiesta del mural. No sé si, bueno, sí, para los que nos están escuchando, no sé si se acuerdan de que tuvimos hace unas semanas varias unas invitadas especiales, sí. Las Shira y Rita, que son las trabajadoras sociales que vinieron de rotación de Suiza y de Italia, acá a San Luis. Bueno, ellas estuvieron acá como invitadas, comentaron de que están haciendo sus prácticas comunitarias también. Están, bueno, en la universidad y también por la zona oeste. Están trabajando mucho con Quitita, sí. Que es una referente del barrio. De la zona. Sí, Y este domingo 7 de diciembre, desde las 6 horas, van a hacer la fiesta del mural. Ellas van a cerrar su actividad con un mural, como habían comentado cuando vinieron, que se va a realizar en el barrio La República, Manzana 47, Casa 1. Es la casa de Quitita. Es muy conocida, así que tal vez si pueden nombrarla a ella y seguro que alguien los puede guiar. Va a haber, bueno, es un día de fiesta donde va a haber comida, música y por supuesto pintura. Muy bien. Bueno. Sí. ¿Nos queda algo más? Hay una, sí. Sí. Como para anunciar también por aquellos lados que agradecías también que retransmiten Alto Mambo, que bueno, que la cooperativa Recuperadores Merlinos Unidos cumple 3 años y van a hacer un festejo. Van a haber talleres, juegos para niños, recorrida guiada, música en vivo y cantina. Bien, va a ser en la calle Claro, entre Jasper y Avenida de la Luna, Parque Industrial, ahí en Merlo. Ah, bien. Va a ser el sábado a las 6 horas, 18 horas. Ahí bueno, estamos. También vamos a comentar sobre la segunda jornada de arte y salud mental. ¿Sí? Este viernes 5 de diciembre en el Hospital de Salud Mental Río Bamba Sin Número, Extremo Norte y Ruta 147, a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Está destinado a toda la comunidad. El objetivo es celebrar la creatividad y la cultura en el contexto de la salud mental, destinado a la importancia del arte como una herramienta terapéutica y expresiva. ¿Sí? Genial. Así que bueno, más adelante vamos a estar comentando sobre este tema. Sí. Vamos a cerrar nuestro primer bloque, Manu, con la consigna. ¿Qué cosas te ayudan a expresarte? Los medios de comunicación, esperamos sus mensajitos, 2664-8297-64, por internet, radiolabulla.org, por FM 100.5 en la zona oeste, San Luis, el barrio Rawson, y por Instagram, rizamce.sanluis. Nos vamos con nuestro primer tema. Sí. Con dedicación, obviamente. Lo sabía, era especial. A nuestra compañera Nadie, alias La Pinina. Sí. Vamos bueno. A aprovechar que no está. Pero queda grabado. Se llama La Perla de la Rosalía. Ahí nos vamos. Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 1314 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan yo psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará tu invita, si puede vivir en casa ajena. Jefe cantante, tremendo desastre. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger. Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes la, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de la decepción local Bueno, acá estamos de regreso por nuestro programa número 89 de Alto Mambo, con este temón de Rosalía, La Perla. Bueno, vamos a nuestro segundo bloque. Bien. Que ahora en este segundo bloque tenemos en llamada directa con una organizadora, como estuvimos comentando, por la segunda jornada de salud mental y arte. Sí. Así que bueno, acá tenemos para que se pueda presentar. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bienvenida a nuestro programa Alto Mambo. Muchas gracias. Bueno, supongo que quieren saber respecto de las actividades que se van a realizar este viernes 5, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, en el Hospital de Salud Mental. Va a haber un montón de actividades y quiero remarcar esto. Esto va a ser en el marco del aniversario número 32 de la transformación institucional. Bien. Bueno, va a haber muchas actividades. Uh-huh. Por ejemplo, va a haber un espacio literario, va a estar la gente de Salud Libro, va a haber gente que va a leer poesías propias, gente con una suerte de taller literario, va a haber charlas autorreferenciales de familiares de pacientes, gente que se dedica, que es columnista en medios nacionales. Uh-huh. También vamos a tener los musicoterapeutas del hospital, que van a tener su intervención. Va a haber un tallerista de José Lavía, que es un guitarrista que va a participar. Tenemos un pianista que también va a hacer su intervención. Vamos a tener danza interpretada por hay una pareja, un dúo que se llama Aura, que le baila muy bonito. También va a haber va a estar Jasmine, que hace unas interpretaciones artísticas preciosas con un tema muy bonito que se llama Viena. Y también vamos a tener muchos artistas plásticos, artistas visuales. También vamos a tener fotógrafos que, además de exponer sus obras, muchos de ellos van a dar talleres. Por ejemplo, se han congregado los fotógrafos para dar un taller de fotografía muy interesante, haciendo uso de los celulares que todos, la gran mayoría, tenemos. Y también hay dos talleres que son muy interesantes porque tienen que ver con reciclado. Entonces se hace arte con reciclado. También va a haber una parte muy interesante, que es la textil, donde bueno, va a estar la madre del borrego dando un taller de fieltro húmedo. También va a haber una artista que trabaja en crochet, que también va a dar su taller de iniciación al crochet. Y también una artista que hace telares en telar de peine y va a dar también un taller cortito pero muy interesante. Creo que no me olvidé de nada, creo. No, bastante completo, Laura. ¿Cómo? Muy completo, digo, las actividades que se van a desarrollar y los stand que están. Sí, la verdad que invitamos a toda la comunidad, porque es una propuesta muy interesante, muy rica, una linda posibilidad, sobre todo para que todos podamos desarrollar, porque todos tenemos un potencial ahí artístico. Uh-huh. Sin desarrollar, justamente una de las cosas en las que yo trato de enfatizar es que el arte la quiero correr de ese lugar solo apto para eximios, cuando en realidad hay muchos artistas muy talentosos que son autodidactas. Y otra cosa muy linda, que va a haber una intervención, va a haber la posibilidad, vamos a tener la posibilidad de que entre todos hagamos un mural colectivo. Y bueno, va a haber unos artistas muy grandes, también escultores en madera, otros que van a trabajar que hacen, digamos, soldadura con chatarras, que se llama patchwork de chapa. No, es muy interesante. Va a estar también la gente de la Universidad de La Punta, con actividades como, por ejemplo, la parte de robótica, un taller de reciclado en papel muy interesante. Y bueno, la idea es acercar a todos la posibilidad de digamos, iniciarse en esta en el arte, en cualquiera de las disciplinas, que van a ser en realidad en simultáneo. Sí. Digamos, va a haber varios espacios y la gente va a tener que decidir, porque hay muchos talleres para elegir y en distintos lugares del hospital. Así que los esperamos a todos y estamos felices de hacerlo de esta manera. Esta es la segunda jornada de arte y salud mental que aprovechamos a realizarla en este aniversario número 32 de la transformación institucional. Genial. Bien, sí. Muchas gracias por comentarnos todos, que la verdad que mucha diversidad en los talleres, por eso también la jornada extendida que abarca todo el día, para que, bueno, claro, todos se puedan acercar. Y también, bueno, el comentarles tal vez para las personas que nos escuchan, que muchos talleres y participaciones son por parte de pacientes del Hospital de Salud Mental y otros no. Así que bueno, justamente más hermoso es para poder... La participación en esta oportunidad, hasta una hay una intervención de familiares de pacientes. Hay una, por ejemplo, una mamá de una paciente que canta precioso y va a cantar, también va a dar una charla hermanos de pacientes. O sea, hay una participación activa de pacientes, de familiares, además de los artistas que ya intervinieron el año pasado. Así que esperamos, los esperamos a todos y ojalá todos tengan la posibilidad de acercarse. Va a estar muy, muy buena. Ah, genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Radio Alto Mambo y felices de ser parte de esta jornada. Estamos muy felices de que se pueda realizar y que tenga... ojalá la misma convocatoria o mayor a la que tuvimos el año pasado. Por supuesto, esperemos que así sea y te agradecemos a vos enormemente por tu disposición y la llamada y por comentarnos al aire, digamos, todas las actividades que tienen. Muchas gracias, bueno, hermosa. No, por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, besos. Bueno, entonces, en la segunda jornada de arte... Sí. Y salud mental este viernes 5 de diciembre en el Hospital de Salud Mental en Riobamba, sin número, extremo norte y ruta 147, en la ciudad de San Luis. A partir de las 9, como dijo Laura, hasta las 19 horas con muchísimos stands y también muchas actividades. Sí, la verdad. Sí, bueno, entonces Bueno, que se pueden acercar al Hospital de Salud Mental, donde se va a hacer el evento con la línea N, con la línea H, y con la línea I, que te deja a unas cuadras por atrás, pero bueno, es una opción también. Bien, está destinado a toda la comunidad, ¿sí? Con el objetivo de poder celebrar la creatividad y la cultura en el contexto de que es la salud mental, destacando la importancia del arte como una herramienta terapéutica y expresiva. Así que bueno, muchos saludos a Laura. Ella es... A nuestra amiga de farmacia. Muchas gracias, sí, por la comunicación. La verdad que ahí agradecidas por todo. Qué importante y qué bueno esto, lo que mencionó, que los familiares de los pacientes que están ahí en el Hospital de Salud Mental también puedan participar. Y esto, ¿no? Como esta obra artística, digamos, con esta entrega. La escuchaba también lo que estaba mencionando, que me parece hermoso que se pueda dar, ¿no?, esta oportunidad donde justamente se puedan ver estas diferentes expresiones que tenemos las personas, y también el que en realidad todo es arte, no solamente a veces tal vez dibujar o cantar, pintar. Que en realidad creo que cualquier actividad de de movimiento tal vez, y no sé si reflexión, porque pienso que mirar el cielo, las nubes y demás, eso también es arte, y tiene como esta función también terapéutica donde uno se expresa. Uh-huh. Que uno, bueno, no solamente se puede expresar con las palabras o con esas actividades de música, canto, baile, pintura, dibujo, sino eso, hacer una comida también es arte, bailar, sí, el reír, gracias Noé. O sea, todas las cosas, todo lo que uno hace en realidad cotidianamente es una muestra también de arte. Uh-huh. Y como que uno a veces lo minimiza o no lo tiene en cuenta tal uh-huh. vez como esa función realmente tan, tan buena que tiene de bienestar y eso, como que uno tal vez no lo tiene en cuenta, pero sigue siendo terapéutico. Un abrazo, escuchar una canción, compartir con otro, mirar simplemente el cielo o a las personas. Estaría bueno eso, como que lo podamos seguir en algún otro momento profundizando, porque creo que uno si es más consciente de esas pequeñas actividades, cosas que uno hace, si es más consciente creo que podría ayudarnos a hacernos mejor, uh-huh. más en el día a día. Además de que hace falta parar un poco y esos 5 minutos para decir, bueno, voy a respirar. A respirar, sí. Muda avión como la jornada, sí. Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda canción. Sí. Qué bien, la segunda canción, ¿la querés presentar? Es de Bob Marley, no sé inglés, perdón. Creo que ahí estamos. Bueno, una canción de Bob Marley. Que bueno, que también fue a pedido, así que ahí hacemos un saludito especial a las personas que nos están escuchando y a los vecinos del oeste. Muy bien. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Don't give up the fight. Don't give it up. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, estamos de regreso en nuestro último bloque, creo. Sí. Espero que hayan disfrutado la canción de Bob Marley, como para ahí activar un poco más la una de la mañana. De la mañana, perdón. De la mañana estamos hoy. La una de la tarde, casi. Ahí cercanas. Bien, recuerden que es lunes y el último mes. El último mes lo sufrimos todos. Las fiestas, el cumpleaños. No. Todo muy bello, muy bello. Bueno, la consigna de hoy. Sí. ¿Qué cosas te ayudan a expresarte? Bien, bueno, tenemos nuestro WhatsApp donde recibimos algunos mensajitos. Igual lo voy a repetir, el 2664-829764. Por internet, radiolabulla.org. FM 100.5 y por nuestro Instagram de la residencia rizamc.sanluis. Bueno, ¿hay algunos mensajitos, Manu? Sí. Comencemos. Ajá. Bien, tenemos unos mensajitos. Bien, una vecina del barrio San Martín dice: en un primer momento no digo nada. A veces me genera mucho malestar y me expreso de diferentes formas. Algunas veces más reactiva, otras más sensible y otras con tristeza. Me ayuda a recordar que guardarme lo que siento no me ha hecho bien. Entonces, cuando estoy más tranquila, trato de expresarlo. Muchas veces me motiva el hecho de que quiero cuidar el vínculo y eso me ayuda mucho también. Bien, es una vecina del oeste. ¿Quieres que hagamos una y una? Una y una. Ping-pong. Cuidar animales me ayuda. Oh. Checho. Ajá. Muy bien. Saludo al Chechu, que no sé quién es, pero me gustó mucho. Sí, no sabemos. Ir a recitales y tomar vino con mis amigas, ir a la pileta y viajar, hacer chistes y proyectar. Laura. Me gusta. Ahí muy está. Bien. Bien. Acá otro vecino comenta: me ayudan a expresarme mejor la música, el dibujo, la lectura y compartir con amistades. Gracias. Bueno, buen día, Resis, un mensajito. Las cosas que me ayudan a expresarme son los buenos vínculos y la música. Les mando un abrazo grande, Cami. Ah, bueno, un saludo para Cami. Sí, para Cami. Un abrazo. También por acá un vecino de la zona oeste comenta que lo ayuda mucho a expresarse el alcohol. Bueno, porque el alcohol desinhibe. Creo que somos todos. Bueno, pero sí, por supuesto que es válido. Y también comenta que los reels en Instagram y los shorts en YouTube. Y también fumar. Así que bueno. Muy bien. ¿Y a vos, Manu? ¿Qué cosas te ayudan a expresarte? ¿Qué cosas me ayudan a expresarme? Uy, tiesa. Te cuento la mía hoy. Mal. La experiencia de hoy. Rescatar un gatito. Ay, un sí. Gatito naranja. Sí, hermoso, la verdad. Sí, que está llorando. Muy buen oído porque lo escuchaste ahí del pasaje. Ahí a Sol rescatando un gatito que... hermoso. Ella es una mamá hermosa. Sí. Un mensajito más también tenemos, bueno, de Yael, que también nos manda un saludo. Yael, siempre, sí. Siempre nos escucha. Sí, fiel oyente, Yael. Uh-huh. Pobre, que llega de la escuela y no sé si ahora nos está escuchando, pero por lo menos le dije, ¿cuál está la consigna? Así que bueno, manda un saludo y dice que a él lo que lo ayuda a expresarse es jugar videojuegos y distraerse con otras cosas. Bien. No sé si hay más. Ah, también otro mensajito. Nos están escuchando por allá también por el centro. Que ayuda a expresarte el enojo. Nos comenta también una vecina. Un saludo para Vero. Bien. Que sí, eso pasa mucho. o no. A veces en esos estados, cuando uno se encuentra mucho más sensible, bueno, que nos expresamos de diferentes formas. ¿Tenés algún otro mensajito? Por acá no. Bien. Así que bueno. ¿Vos cómo te expresas? ¿Yo cómo me expreso? Din, din, din, din. Rescatando animalitos. Sí. Creo que sí, que... Bueno, esos momentos que uno tiene cuando están en su casa, en lugar seguro, el escuchar música, fumar un cigarrillo o algo. O el compartir con alguien también. Sí. Uh-huh. Creo que esos son modos. Sí, últimamente estoy con mandalas. Uh-huh. Ah, mira, no sabía. Sí. Estoy pintando. ¡Ay, bien! ¡Vamos! Eso ayuda un controlando. Montón. Sí. No pasas de la línea. No. No, estoy bueno. Dibujando y la verdad que me desconecto un poco a veces de todo lo que traemos en sí en el año, ¿no? Todas las actividades que realizamos, a veces un poquito más, a veces un poco menos. Pero el tema de nuestro espacio, ¿no? De que a veces nos olvidamos, y eso es una realidad de cuando llegamos tarde a casa, de tomar unos mates, sentarnos a conversar, y a veces no, solamente queremos descansar, ¿no? Sí. Y bueno, eso que nos olvidamos. Entonces dije, ¿qué hago por mí, no? Me pregunto, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ayudó es eso, las mandalas, dibujar, los colores, ajá, ¿sí? A bajar, a tranquilizarme, a conectar. Así que bueno, esa es una de las cosas que me ayudan a expresarme. Qué lindo eso, y qué importante el poder hacerlo consciente. Perdón, que le vuelva como a repetir, porque creo que en realidad todas las actividades podrían ser, nos harían sentir mucho mejor, nos ayudarían como a expresarnos, pero uno también como que tiene que estar un poco predispuesto a eso, tener apertura, sí, el ser consciente, esto de que vos estás comentando del el dibujar o pintar mandalas, creo que cuando te pones así como, decir, bueno, esto es una actividad mía, me gusta, me agrada, te vas con otra predisposición para elegir los colores, para poder sentarte, que estás con un vaso de agua, lo que fuera, creo que uno, eso, el ser consciente, es el decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy para cuidarme, para hacerme un mimo? Sí. Porque a veces uno, si no, no lo piensa y lo relaciona solamente con el expresarse cosas como de películas. Ir a tal lugar, a un museo, o la música, o como que el expresarse solamente tiene que ver con el tipo de arte que nos muestran culturalmente, pero en realidad las expresiones pueden ser cualquier cosa. Nada más que uno obviamente pueda ser consciente de eso, creo que eso es lo que nos faltaría un poquito de ese ejercicio. Y recordar de que así sean 5 minutos, podemos hacerlo en el día. Es importante poder tomarlo y que eso nos cuida la salud mental. Sí, así es, amiga. Bueno, vamos a pasar nuestros... ¿Tenés algo más? ¿Algún mensajito? No, no. ¿No? Bueno, sí. Saludos a nadie que nos está escuchando, nos está viendo, de acá estamos mirando. Muy bien, Mirina, si no sabes qué, había tabla. Mañana te vemos, ¿eh? Bueno, vamos finalizando. Sí. ¿Sí? Voy a pasar algunos avisos parroquiales. Puedes hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que la radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Saludamos a Radio Idente Comunitaria en Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 horas. Alto Mambo suena por www.identecomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Y se agrega una radio más con la retransmisión del Tomambo Radio, otra escucha desde Carpintería, ¿sí? Es parte de la Fundación Otra Puerta por www.otrapuerta.org.ar los días miércoles en la hora de... ¡Ay! Siempre me equivoco. En la hora de... A las 14 horas. A las 2. Bien. Muy bien. Bien. Perdón, sí, quería hacer un último pequeño anuncio. Sí, sí. Porque venía en el Uber y bueno, me trajo una persona de Buenos Aires, sí, que está acá en San Luis hace 2 meses, hace, bueno, servicios de Uber, de taxi, y me pidió, justo estábamos conversando sobre la radio, de poderle, bueno, difundir un servicio que él está haciendo ahora, un servicio de bicicletas. de bicicletas rodado 29 y otros, centrado y armado de ruedas de motos, regulación de frenos hidráulicos y mecánicos, transmisión de velocidades, lavado y engrase completo. Para poder comunicarse se llama Luis, al WhatsApp es 11-23-62-966. Lo repito por las dudas, es 11-23-62-966. La dirección es Aristóbulo del Valle, número 105, esquina San Juan. Se llama Luis, el número es de Buenos Aires porque él es de ahí. Sí. Así que bueno, le pueden mandar un WhatsApp para poder, bueno, hacer los servicios que requieran y necesiten. Bien, bueno, gracias, Manu. Sí, perdón, lo quería mencionar justo, ahí lo último. Ahí ya no quedó nada en la galera, creo, ahí está. Bueno, ya vamos finalizando nuestro programa número 89. Sí, se acercan los premios para el número 100 en sí, programa. Sí, así que bueno. Aceptamos donaciones. Aceptamos donaciones. Sí. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el... Este lunes no, el próximo, porque creo que es feriado. Ah, el 8. Por el 8 sí, de diciembre, sí, sí. Feriado. Pero sí, bueno, volveríamos a ver... Volvemos el lunes 15, ahí con nuevas temáticas y demás, y con invitades. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos en el día de hoy, a todos los oyentes, a los compañeros, amistades, a la familia, muchas gracias. Gracias por participar con los mensajitos y escucharnos. Uh-huh. Bueno, vamos a finalizar con nuestro último tema de Luciano Pereyra, Si no es muy tarde. Temón, ¿eh? Ahí arriba. Esa... pedías, saqué del sillón y guardé en el placar, y la camisa vieja que yo más quería, y a ti no te gustaba, la dejé de usar, puse rosas blancas como tú solías, en la vieja mesa junto al ventanal, y el portarretrato a la fotografía, donde me besabas dulce junto al mar. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía, si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal, que le sobran tazas al café, y ahora que mis manos juegan a esperarte, abrazando todo lo que se nos fue, y ahora que mendigo besos por tu calle, y ahora que no tengo nada que perder, y ahora ya cansado de ser el